me baja la tensión. Me vuelvo un bruto y tartamudeo. Sudan mis manos cada vez que yo te veo. Cuando te veo, me doy mareo. Me pongo pálido, se me baja la tensión. Te veo tan bella y me siento feo. Todo eso pasa cada vez que yo te veo. Me vuelvo loco cuando te veo. Y tu figura aumenta el deseo. Quiero decirte lo que yo creo, pero al final no digo nada si te veo. Me vuelvo loco cuando te veo. Y tu figura aumenta el deseo. Quiero decirte lo que yo creo, pero al final no digo nada si te veo. ¡Oye! ¡Muévete! ¡Muévete! Cuando te veo, se despierta el deseo de decirte todo lo que creo. De tu figura, de tu belleza, de tu sonrisa, de tu corte de princesa. Ese rico swing que llevas cuando caminas, es tu mini para tu mecha espalda que me fascina. Pero no lo digo en el momento preciso. Cuando estoy contigo siempre me atemorizo. Cuando te veo y tu figura aumenta el deseo. Quiero decirte lo que yo creo, pero al final no digo nada si te veo. Me vuelvo loco cuando te veo y tu figura aumenta el deseo. Quiero decirte lo que yo creo, pero al final no digo nada si te veo. Ahora sí, ahora sí. Me decidí a decir lo que siento. Voy a dejarte sola, a ponerme intenso, a tratar de que tú me des el chance de pertenecer a tu romance. Pido a Dios que la vida me alcance y que su corazón me dé permiso. Que los sentimientos no caigan y aguanten. Llévala a mi cama para ser preciso. Me do mareo, me pongo pálido, se me baja la tensión. Me vuelvo bruto y tartamudeo. Sudan mis manos cada vez que yo te veo. Cuando te veo, me do mareo, me pongo pálido, se me baja la tensión. Te veo tan bella y me siento feo. Todo eso pasa cada vez que yo te veo. Me vuelvo loco cuando te veo. Figura aumenta el deseo. Quiero decirte lo que yo creo, pero al final no digo nada si te veo.